¿Qué tal, muchachos? Hacía un lapso de tiempo enorme, enorme, así ofensivo, que no los escuchaba. Hace como, ¿qué será? Un minuto y medio. Bienvenidos sean todos al episodio número 23 de Escala Alternativa, el segundo de esta doble tanda que traemos para todos ustedes en Radio Anime Nexus. Los saluda como siempre. Los saluda, los felicita si es su cumpleaños o en este caso si son padres. Y por supuesto les agradece su sintonía y su compañía, su anfitrión y amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes donde sea que se encuentren. En un episodio más de esta quinta temporada, un episodio más con esta dinámica junio de covers. Empezamos pues precisamente con algo muy rockero, Unison Square Garden y su versión de Full on the Planet, un tema original del ya mítico y super popular grupo de rock de garage, The Pillows. Vamos a tener todavía más covers en el transcurso de la emisión. Los medios de contacto para todos los que se quieran comunicar con su servidor son los siguientes. En Facebook me encuentran como Sander Nexus. Ahí pueden platicar conmigo, enviar saludos, comentarios, opiniones de la música que estamos escuchando. De la misma manera, en Twitter me pueden echar un grito a @sander_anexus. También por ahí vamos a estar poniendo la lista de reproducción del episodio, bueno, de este episodio, porque del día de hoy hemos tenido dos. E igualmente, la comunicación puede ser por el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook, con el agregado de que por este medio es por donde distribuimos todo el contenido del programa, ya sea las emisiones pasadas que tenemos grabadas, la lista de reproducción, en este caso pues una publicación especial con las versiones originales junto con los covers que vamos a estar escuchando en estos programas. Entonces, en Melómanos de Escala Alternativa, ahí en Facebook, es este grupo donde pues va a haber bastante, bastante contenido durante los programas de junio y pues los que no sean posible realizar. Le envío pues un saludo a todos los que siguen con nosotros después de las anteriores dos horas. A Sebas Talero, al buen Toquilli, a José Roberto Torres Arenas, a Orazán, así como a gente como Miguel Vargas, que desde Perú ya se integra a la transmisión. Un saludo enorme para ti, Miguel, y por supuesto un saludo, así como un agradecimiento para todos los que con su preferencia nos acompañan el día de hoy. También un saludo para Leo B. Britannia y Vladimir Sasaí, que al parecer están pues integrados a esta transmisión. De la misma manera que gente como Elena G.C. y nuestra floor manager Diana Rodea, a quien le envió un abrazote y un besote grandísimos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos a continuación? Pues tenemos el estreno, un estreno que un estreno de los que se pueden escuchar todos los domingos a la 1 de la tarde con mi compañero Haru en Club 4. Digo, hoy no, porque está enfermo. Yo creo le pegaron la roña y pues ahorita el pobre le está pasando mal. Esperemos que se mejore pronto. Ya está también la publicación de pedidos en el grupo Melómanos de Escala Alternativa, el único lugar donde voy a estar aceptándolos. Entonces, quien quiera se va para allá, hace su petición, por supuesto poniendo un link donde ustedes, bueno, de donde yo pueda bajar la canción y agregarla a la lista. Con mucho gusto la vamos a tener por aquí. ¿Qué estreno tenemos el día de hoy? El más reciente sencillo de la banda Mock, que ya escuchamos en el episodio anterior, con un cover muy prolijo de Deja Vu, un tema original de Lunacy. En esta ocasión nos traen un material 100% propio, que es su sencillo Heide. Heide tiene, bueno, su lado A, me parece que son tres lados B, y una versión instrumental del tema principal. Vamos a tener tres de estas canciones. Esta banda Mock me gusta mucho, cuestiones no solo vocales, que tienen un vocalista muy muy educado, con una voz fuerte. Y también ellos como banda, pues son un poquito más asemejados a Nightmare en el aspecto de experimentación. Prueban con muchos, muchos, muchos estilos en sus canciones. Y eso es lo que vamos a traer el día de hoy para ustedes con este estreno que lleva por nombre Heide. Con esto entonces es como vamos a iniciar el programa. Mientras esperamos a que los compañeros pues, se integren y empiecen a hacer sus pedidos. Este es el tema principal del sencillo Heide, el grupo Smog. Y estamos empezando un episodio más de Escala Alternativa. Prende esa oreja, chicos. Hasta se caiga la vida de volver de choca. Zuto, tori. Este es uno de los lados B del sencillo Hide del grupo Mock. Y esto lleva por nombre Joker. Que tenemos a continuación es otro de los lados B de este sencillo llamado Hide. El tema se llama Killer. El artista es Mock. Yeah. a todos, les saluda Gabriel Gama, la voz de Iowa Sakura en Shaman King, y les invito a que sigan escuchando Anime Nexus, la número uno en todo Latinoamérica. Así que Anime Nexus, fusión de almas. Hola, les habla su amigo José Manuel Vieira, la voz de Edward Elric en Full Metal Alchemist. Ayúdenme a encontrar la piedra filosofal escuchando Radio Anime Nexus. Y regresamos después de el estreno de esta semana. Mock con Hyde, Joker Killer. Todos estos temas de su sencillo titular, su más reciente trabajo, que fue lanzado este miércoles 15 de junio. Si quieren escuchar estrenos como este y muchos más, sintonizan a mi compañero Haru en Club 4 todos los domingos a la 1 de la tarde con las mejores novedades de la J-Music. Hay una opinión que me comentaba Sebas Talero en el programa anterior. Ya no la mencioné hasta ahorita. Digo, tiempo para platicar tenemos, eso es un hecho. Y dicha opinión, que bueno, no tengo completamente a la mano por todos los posts donde que hemos estado haciendo en el grupo, y pues se apila, ¿no? Uno encima de otro, y de repente como que se queda por ahí. Bueno, ya la tengo. Dice: quiero saber tu opinión sobre las bases de algunas canciones utilizadas por algunos artistas, el plagio y los samples. Digo, yo, como me parece todo fan, no simpatiza mucho con estas cuestiones de utilizar o reciclar o de plano agarrar las bases y reinterpretarlas para una canción propia. Eso es prácticamente lo que es el plagio, y la verdad no me gusta. ¿En qué momento hago yo una división entre lo que es un plagio, lo que es un tributo y lo que es un sampleo? Bueno, los sampleos, para empezar, se utilizan en canciones propiamente electrónicas o de hip hop. Perdonen ustedes. No veo mal que, por supuesto, que las bandas hagan covers, siempre y cuando se reconozcan como tales. O sea, si escuchamos a una banda tocando un tema que, vaya, se ve a huela, suene como Iron Maiden, y pero dice exactamente en los créditos de las canciones qué tema es, y que si se reconozca como tema de Iron Maiden, pues vaya adelante, es un cover, forma parte de un tributo, es un homenaje. Los sampleos, si bien se utilizan mayormente en esos estilos de música hip hop o electrónica, de repente ciertos fragmentos se utilizan en otras. En otro tipo de géneros. Lo que se me viene a la mente es, por ejemplo, las guitarras de Living on the Edge de Aerosmith que pusimos en una canción de Duas Infinity. Ese, por ejemplo, se considera como un sampleo. O sea, sí está interpretado y todo. Y el sampleo, si no forma parte del 100% de la canción, no lo veo con ojos tan malos. O sea, es como para aderezar el tema, para aderezar la composición. O sea, vaya, mientras no sea la base de la misma, yo lo veo bien, no hay problema. y en géneros como la electrónica o el hip hop, mientras el sampleo sea acreditado como tal. Pues no, yo tampoco le veo ningún problema, ningún pero. Ahora, si utilizas una misma línea melódica, una misma base de una composición, le cambias por ahí un par de notas y esa canción la agarras tú para sobre ella misma hacer tu letra y ya aventarte un tema que tú quieras mencionar como algo completamente distinto, ahí sí es donde ya me parece que pues la gente no tiene madre y está incurriendo en un plagio horrible, descarado y sobre todo desvergonzado, porque ni siquiera quieren reconocerlo. Ni siquiera quieren reconocerlo y eso pues para mí se me hace una cosa muy, muy, muy baja. Hay una bandita argentina de heavy metal que se ha hecho muy, muy famosa por este tipo de cuestiones. Hay una serie de videos en YouTube que llega como hasta los 20. Plagio 1, plagio 2, plagio 3, plagio... hasta el plagio 18, 19, 20. Esta banda de Argentina son los llamados, los mentados Orcas. Que se les agarra, bueno, se les reconoce en, precisamente en su país como... de manera más coloquial el término, pues como una bola de choreros. O sea, que agarran una base, la reinterpretan, le ponen su rola. Perdón, le ponen su letra y ya prácticamente quieren decir con eso que hacen una canción completamente distinta. Eso no me parece, eso realmente no me gusta. De hecho, estoy haciendo estoy compartiendo pues estos videos en el grupo Melomanos de Escala Alternativa. Todos los que quieran ahondar más en el contenido de esta emisión y pues, por supuesto los subsecuentes, pueden elegir agregarse en Facebook, donde nos encuentran como Melomanos de Escala Alternativa. Envía su solicitud de integración, yo con mucho gusto los agrego y listo, con eso pueden empezar a comunicarse con toda la comunidad melómana. Ya estoy poniendo esos videos. Y pues bueno, ya con esta primera entrega de los plagios de Orcas, que son realmente demasiados, me parece que va a quedar más claro lo que yo quiero mencionar. Esto hay para todos los que estén interesados, perdón, en conocer mi opinión sobre el tema. Bueno, pues espero, Sebas Talero, haberte dado pues una opinión de la cual puedes sacar algo de valor. Ya saben, ustedes aquí me pueden preguntar cualquier cosa y yo les... por supuesto, en relación a la música, que es pues lo importante de este programa, ¿no? Y yo con mucho gusto les respondo. Nos vamos al siguiente bloque antes de los pedidos. Que por cierto, ya se la saben. Quienes no tengan algún link de dónde bajar la canción a la mano, pues nos vamos a encontrar por ahí con un pequeño problema. Porque yo lo necesito, caramba, para poner para programarla, perdón, aquí con... en el programa. Y Roberto Torres Arenas, tú no has enviado tu canción, un link de dónde bajarla. Te pido por favor que me pases el link en cuanto lo tengas para proceder a la descarga de la misma. Por cuestiones ya de tiempo, pues vamos a cerrar los pedidos. Cerramos en 4. Mismos que serán, que serán programados más adelante. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos a continuación? Bueno, es un blog que me gusta mucho porque en este tipo de ejercicios podemos escuchar a los artistas justo como merecen ser escuchados, en vivo. Y tenemos un bloque con 4 temitas en vivo muy, muy buenos, muy interesantes. Vamos a hacer por ahí un cover de quien menos se lo esperan. Y por supuesto a una de nuestras voces más queridas, consentidas, una de nuestras chiquis. A continuación en este bloque. Vamos a tener 4 temas y vamos a empezar con una de las reinas del J-Pop, de las candidatas a llevarse ese trono. Utada Hikaru, con material de su DVD Wildlife, un disco en vivo que grabaron, bueno, que se llevó a cabo en 2011, lo grabaron, lo lanzaron a la venta al año siguiente. Y esta canción que me gusta mucho. Esto lleva por nombre Traveling. Es Utada Hikaru en vivo y con esto iniciamos nuestro bloque de conciertos. Yeah. te tan de caiga, mas aquí me sé. Tuvimos a una banda tributándolos en el episodio anterior y ahora los tenemos interpretando una composición original. Lunacy con su lado B, Be Gone, en vivo. Yeah. esto parte de su Eizo Saku Shinshu volumen 8, Asian Kung Fu Generation, con el popular tema de Beck Hansen, Loser. Yeah. Y para no perder la costumbre, el mejor pretexto para tener una de nuestras mejores voces y más queridas. Bonnie Pink en vivo cantando Present. Regresamos después de este bloque con música en vivo, mucha música en vivo y toda maravillosa. Con la educada y hermosa voz de Utada Hikaru, con la energía de Luna Si, con la irreverencia de Asian Kung Fu Generation y por supuesto con la sapiencia, con el glamour de nuestra querida, nuestra amada Kaori Asada, también conocida como Bonnie Pink. Llegamos al bloque de los pedidos y tenemos 4 canciones excelentes para todos ustedes. Cortesía, por supuesto, de todas las personas que nos están escuchando aquí en el grupo Melómanos de Escala Alternativa, donde hicieron sus pedidos y, por supuesto, les serán cumplidos. ¿A quiénes tenemos por ahí? Porque estoy viendo por ahí unos likes de personas que creo no se habían agregado a la transmisión. Javier Andrés está. Por ahí vi que dio un like, no sé, no estoy seguro. Pero también un saludo enorme a Julio Rodríguez, quien junto con Miguel Vargas de Perú se están agregando a la transmisión de este episodio 23 de Escala Alternativa en su quinta temporada. Y bueno, ¿qué tenemos de pedidos? Tenemos electropop, tenemos jazz, tenemos blues y tenemos... ay, esas cosas bien raras que no sé cómo llamarlas. En el episodio anterior pusieron baby metal y como que me rechinaron los dientes. Ahora me piden Lady Baby, carajo, me quiero matar. Muchas gracias, Tokiji, por dar tan buena sugerencia para este programa. Ay, cabrón. ¿Qué quiere que les diga? No. No soy precisamente fan de ese estilo de metal kawaiioso. Metal estilo kawaiioso intencional. Pero bueno, lo que me gusta o disguste es completamente irrelevante en el bloque de pedidos, donde ustedes se matan solos y hacen la lista de reproducción. Forman parte de la lista de reproducción para nuestro deleite. Así que nos vamos con el pedido de Vladimir CCI. Esto es Depeche Mode con el tema Wrong. Wrong. Wrong. Wrong. I was born with the wrong side in the wrong ass. Esto es Jonas Blue, con la colaboración de Dakota. El título es Fast Car, pedido de Sebastián Talero. Fast car. I wanted to get to anywhere. Maybe we'll make a deal. Maybe together we can go somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. I've been working at the convenience store. Managed to save us a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car. Fast enough so we can fly away. We gotta make a decision. Live tonight or die this way. Said somebody's got to take care of him. So I quit school, that's what I did. You got a fast car. We go cruising, entertain ourselves. You still ain't got a job. Not work in the market as a checkout girl. And all things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. You got a fast car. Say fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or let me die this way. I want you, let's go. Este sensual saxofón es cortesía de Yoverloop, quien junto con Soft Lipa hacen esto llamado I Want You, pedido del Tokiji. 我想我没听错，你说你会照我，问了问你比我小很多，有的聊很多，有的没有说，或者心里想的最没照做，或者我们都在隐瞒什么，目前对自己我不是太满意，言语交锋像在比腕力，如果丢个梗，怕你没反应，是否有的等了，是否空欢喜，有时太软弱，我有时太懒惰，有时太敢说，有时又太晚说，我说喝完酒的那个不是我，怎么说呢？因为他敢承认 Want you, I want you, I want you, I want you, I want you, girl. I want you, I want you, I want you, I want you, I want you. Yeah.

Hola a todos, soy el Auto DJ con un importante mensaje para el universo de Radio Anime Nexus. Los locutores son profesionales altamente entrenados para decir y hacer tonterías al aire. Les lleva años de práctica para decirlas con tanta naturalidad, profesionalismo y además creérselas. Les pedimos a nuestros ranescuchas que no nos imiten en sus casas, escuelas o en sus trabajos. Manténganse cuerdos y no lo intenten. Radio Anime Nexus es la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Soy Carlos Hidalgo, la voz de Ramas Autodene, y los invito a que sigan escuchando Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, nada más, nada más, nada más. Y regresamos después de este bastante diverso bloque de pedidos con bandas como Depeche Mode, Jabberloop, junto con Soflipa, Lady Baby, para todos esos rudos vikingos pelo en pecho que abren grietas solo con en el suelo solo con rechinar los dientes. Y por ahí algo electrónico con Jonas Blue y un cover de Tracy Chapman. Muchas gracias a todos los que están sintonizando y por supuesto muchas gracias a todos los que hicieron sus pedidos en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Llega la hora de los covers, no digo no sin antes enviarle un saludo y una felicitación enorme a mi apá a mi apá Seruf, que ya nos lavó la cara, si digo... Como aquí en cuestiones de higiene y presentación y demás cosas somos un desmadre. Les digo, estoy transmitiendo con la pijama. Es domingo, chinga. ¿Qué quieren? Bueno, el punto es que aquí el buen Serufo nos ayuda una vez más con sus maravillosos... con sus maravillosos diseños, nos puso portadita nueva, digo, ya en vez de la siempre de la sensual y amigable chica que estaba, pues ahora está su servidor en sentido figurado alzando la voz en un micrófono, ¿no? Qué padre, qué bonito. Dice Serufa, un recuerdo aquella TNT cuando ibas llegando junto con tu look desaliñado gracias a dormir en el camión. Sí, todavía me acuerdo lo que les dije apenas que bajé, ni siquiera los saludaba. Esas fueron palabras que se me quedaron grabadas, sobre todo porque es una forma muy buena de presentarme a los demás cuando no tenga un aspecto favorable, ¿no? Me han visto en mejores condiciones. ¿Y sí? Barbudo, pelo largo, iba con pijama. No, mientras no me acuerdo más vergüenza me da. Vamos a cambiar de tema, ¿les parece? Muy bien. Y bueno, nos comentaba sobre el tema de Lady Baby. ¿Cómo demonios termino escuchando esas cosas? Nos comenta Sebas Talero, me suena el intro de Los Jóvenes Titanes, pero de menor calidad. Fíjate que sí, tiene por ahí cierto parecido la voz de estas niñas de las Lady Baby con Puffy y Amiyumi que hicieron el tema de Los Jóvenes Titanes junto con un guitarrista que me parece ya es legendario en la escena de música japonesa, que es el llamado Guitar Wolf. Y hablando de precisamente superhéroes, hemos estado en una maratón aquí, su servidor así como su floor manager, viendo varias series de superhéroes. Vimos ya la primera temporada de la serie animada de Batman de los 90. Les voy a ser sincero, me aburría cuando era morrito esa serie, qué pendejo estaba, porque al día de hoy la veo ya a mis 30, casi 31 años de edad. Y no manches, la veo uno con una óptica distinta. Yo la aprecio mucho más al día de hoy que definitivamente cuando estaba morrito. Pero es, o sea, buenísima la serie animada de Batman, ¿eh? Todo lo que les han contado es cierto con respecto a esa serie. Está muy, muy chida. Ya estamos viendo la primera temporada de la Liga de la Justicia. Y en las 35.893 películas animadas que tiene DC, que salen directo a video, el día de ayer vimos Superman, el día del juicio. ¡Ah! ¡Qué preciosura de película! O sea, está cortita, 75 minutos, pero... O sea, toda la violencia que ponen... sale... Vaya red... Capturan esos momentos en los cómics muy bien. Sobre todo porque esta película está adaptada en parte... en la historia de la muerte de Superman. Entonces, la pelea de Superman con Doomsday... ¡Puta! Me parece que son los mejores 10-15 minutos de toda la película. Espectacular, ¿eh? Y realmente se las recomiendo. Digo, las series van como que implícitas, ¿no? Pero las películas del universo DC, maravillosas, ¿eh? La más reciente, Liga de la Justicia contra los Jóvenes Titanes, la he visto en centros de venta de video, dígase Sanborns, Liverpool, Blockbuster. Bueno, V-Store, otrora Blockbuster, que por cierto ya, digo, no sé si realmente el cambio de imagen no les sirvió y ya están cepillando todo por aquí, porque uno de los de mi ciudad, esos Blockbuster abrían temprano y prácticamente 12 horas, ahora no, ya abren a las 11 de la mañana, cierran a las 7, es una verdadera tristeza porque en ese Blockbuster... agarré yo sendas joyitas como la película de Blade Runner. Sí, señores, Blade Runner. Agarré también varias películas de Marvel para tener pues la colección ahora sí que al día. ¿Qué más? La duología de películas de Tron. Por cierto, y hablando de, pues también la película de Batman, El Caballero de la Noche Regresa. Y en la versión especial, güey. La versión especial que te junta las dos. Te junta las dos películas en un solo día. Entonces, estás prácticamente en una película animada de Batman que tendría la misma duración que una de Nolan. O sea, 2 horas más o menos. Espectacular. ¿Y qué más? Es que volteo a ver y... no sé, no que vea. Como que no veo bien. Pero. Pacific Rim, claro, Titanes del Pacífico. Que sí, siempre sí va a haber una secuela. A mí me encantó la primera Titanes del Pacífico. Buena, interesante, y sobre todo yo como fan nacido de los mechas, pues por supuesto que agradezco ese fanservice gracias al señor del Toro y por supuesto a su muy sapiente dirección sobre la misma película. En fin, muchas cosas. Sebas me pone ahí un link de cuestiones un tanto pues políticas administrativas aquí en México, el país que es la burla de todo el continente, al menos en cuestiones futbolísticas, y de manera muy merecida, ¿eh? Digo, no, cualquier bola de estúpidos le meten 7 goles. Ahora sí que como dice ese comercial en el cine mexicano, digo, no sé si Seruf lo conozca y sepa de cuál estoy hablando, pero de un gordito que meten a la cárcel por responder de manera desproporcionada a una agresión. Pero dice mi yo interno se dirigió a mí y me dijo: tú no eres un gordo pendejo cualquiera, tú eres un gordo pendejo excelente. Y lo mismo pasó con el equipo de fútbol el día de ayer, ¿no? ¿qué tan güeyes podemos estar? Vamos a ver. Pum, pum, pum, pum, pum. Sí, sí, así pasó. En fin, ahorita te comento, Seba, pero mientras tanto nos vamos a las cosas agradables, que son los covers. Uf. Y si no, bueno, ahorita les pongo el spot también en el grupo. Está, digo, para los que conozcan humor así de nuestro país, está cagadísimo el pinche anuncio. ¿Qué vamos a tener de covers el día de hoy? Bueno, vamos a tener algo de Judy and Mary, los mismos que hicieron Sobakasu, un opening de Rurouni Kenshin. Vamos a tener un tema interpretado por la talentosísima banda School Food Punishment, en paz descanse porque ya no, ya se desintegró. Vamos a tener algo de AC/DC interpretado por una banda de rock japonés. Y vamos a tener un cover muy especial de The Elephant Kashimashi. Esta es una banda de rock blues ya antaña de Japón, interpretada por Strike Tener. Lo interesante es que este cover fue hecho por ellos mismos en sus ya tiempos mozos. Estoy hablando de 2002-2003, apenas iban entrando a la escena. Todavía ni tenían su primer disco major, los Strike Tener, cuando hicieron este cover. Entonces escucharán una producción y una banda un tanto más rudimentaria. La voz de Atsushi Hori, el vocalista, se oye muy distinta, pero vaya, suena igualmente efectiva. Vámonos con esto, que es School Food Punishment con Brand New Wave Upper Ground. Esto es original de Judy and May. Es el bloque de covers aquí en Escala Alternativa. Bye. Estos son Captain Stradum. Algunos los conocerán porque participaron con openings y endings en series como Naruto y Gintama. Ahora tocan esto de AC/DC, original se llama Shoot to Thrill. Esto es Straightener con un cover de The Elephant Kashimashi. El tema se llama Kodoku na Tabibito. Su amiga Chris Timber, la voz de Sakura en Naruto. Los invito para que sigan escuchando la mejor música anime por internet, aquí en Radio Anime Nexus. ¡Eres un tonto, Naruto! Ven acá y escuchemos juntos Radio Anime Nexus. Cansado de desayunar, comer y cenar cereal, porque tu papá no le alcanza para comprar otra cosa, no te preocupes porque ha llegado el nuevo cereal Alianza Anime sabor pollo rostizado. Así es, pollo rostizado. Pruébalo, realmente sabe a pollo. No te olvides de los demás cereales Alianza Anime, el delicioso sabor pozole, los tradicionales sabores enchiladas verdes, mole, albóndigas de pulpo y el riquísimo sabor sushi. Este es otro producto Higurashi. Come frutas y verduras, escucha, ve y vive el anime. Y regresamos después de, pues ahora sí, nuestro bloque temático, el bloque de covers, con sendas bandas, Schoolfoot Punishment, Straightener, y una sorpresa que al menos yo no conocía, Captain Straydom. Interpretando música de Judy and Mary, AC/DC y The Elephant Kashimashi. Esperando, por supuesto, les haya gustado la música que trajimos para ustedes en este bloque. A continuación, vamos con uno de los bloques favoritos de la gente, el bloque Yacero. Les recuerdo, les menciono, ya encontré el anuncio que decía: tú no eres un gordo pendejo cualquiera, tú eres un gordo pendejo excelente. México necesita más gordos pendejos como tú. Ay, ese sentido del humor, pues ahora sí que muy a la mexicana, ¿no? La película es Todo el Poder, ya me acordé. El bloque jazz lo vamos a iniciar con algo pues un tanto post-rockero, con lo que me parece es un feeling bastante funk. Bueno, no funk, pero es un feeling algo yacerón en el bajo. Esto es Ucho Combini, ya hemos tenido música de ellos, muy muy íntimos, muy introspectivos. Esta no es la excepción. Vamos a tener esta delicia instrumental que se llama Sepia Irono Shazoukar para inaugurar el bloque yacero. Esperando, por supuesto, que les guste. Así es como iniciamos entonces el último bloque del episodio de hoy. Para ONG Chicos, estamos en Escala Alternativa. Thank you. and dined in Morgan Stew. Another whisper turkey as I hitched and hiked and drifted to from Maine to Albuquerque. Alaska. Esto es Tokio Jigen interpretando un tema de un show de televisión original de Lawrence Hart, The Lady is a Tramp. The social circus moved too fast for me. My whole Bohemia is the place to be. People I hate. That's why the lady is a tramp. I don't attack him with baron and earls. When gonna hurl him in ermine and pearls. One just a dope with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. I like the feverish wind in my hair. I like it, don't care. I'm proud, it's okay. I got a phone now, it's called and it's damp. Y esto es original de Utada Hikaru, traído por las talentosas voces de Onchain. Esto es Automatic. Oh, Y bueno, chicos, con esta canción de Unchained Automatic, original de Uta Hikaru, es como me despido yo de ustedes por el día de hoy, con esta doble tanda de episodios que tuvimos lleno, pues, de mucho cover, de mucha música. Así que de muchos sonidos, me parece, agradables, interesantes para todos ustedes. Y esperando, por supuesto, que les haya gustado. Hay un aviso que les hago, y es que la próxima semana, por por cuestiones maritales, vamos a estar ocupando todo el fin de semana en un viaje, y no me será posible estar aquí con ustedes. Sí, yo sé, falté mucho este mes. Bueno, estamos haciendo lo que podemos para reponer las faltas. Así que no se agüiten, no se enojen. Para próximas emisiones, pues bueno, ya tendré más material y más cosas para ustedes. Un saludo muy especial para Atlas Falken, que llegó tarde, casi que llegó barriendo a despedirse. Y le envía saludos, pues, a todo el mundo. Me saluda a mí, muchas gracias al Sensei, a Marcelino, a Marcos, al Clan Blue Power, y en especial a su papirrín, el Toquilli. Muchos besos al papichulo suave, rico, color de tlacoyo dejado bajo el sol, que es el Toquilli. Ay, ya extrañaba yo esos saludos kilométricos a... Del Atlas al Toquilli, donde suena como aún, pues mejor no me saludes, cabrón, porque me entierras más de lo que me ayudas. Ay. Muchas gracias por estar aquí con... por estar aquí con nosotros. Atlas, a Sebas, a Cerufo, que se integró ya al final, a todos ustedes. Muchas gracias, muy amables por su sintonía y por su preferencia. Un saludo también a el grupero y a Ness, que está en el chat IRC. Espero les esté yendo muy bien. Se quedan en las mejores y más capaces manos, que son las de mi compañera Rinks. Volvemos a la temática friki con ella y su programa Full Insomnio. Cuídense mucho, que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Yo fui su anfitrión y amigo Sander. Esto fue Escala Alternativa. Muchas gracias. Radio Pare.